Hice lo posible, Daniel Toñetti, buen día, ¿cómo estás? No me despierto malhumorado. ¿Qué tal? Buen bueno, día. Menos mal, porque estás todavía medio dormido, estás ahí despertando, digamos. Porque me acosté tarde. Bueno, estuviste en la plaza. Un poco intenso, porque estuve en la plaza de mayo, la movilización del 24 de marzo, y después me fui a comer y después me puse a leer y me enganché con un libro, me acosté tarde. Se te hizo tarde. Bueno, Daniel, te llamaba por la situación de los trabajadores de Radio del Plata, pero por supuesto que me interesaría preguntarte antes por la plaza. Fuiste con Eve, ¿verdad? Ayer a la Plaza de Mayo. Sí, me invitó Eve y estuve en el camión con ella. Mirá vos. ¿Y cómo lo viviste? La verdad que es una experiencia muy linda. Primero estar ahí con las madres, con las viejas. Salimos ahí desde la sede de las madres, en Hipólito Yrigoyen, y las ves ahí con... que están tan viejitas, pero con una energía muy especial. Después nos subimos al camión, estuvimos ahí yendo a paso de hombre, hasta llegar a la plaza, y bueno, después se produjo ahí toda una energía muy especial, porque bueno, después Eve dio su discurso, ¿no? Que como es Eve, que es muy fuerte cuando habla, muy... Sí. Creo que generó también bastante repercusión. Uh-huh. Y hay muchos que están deseosos de pegarle a los organismos de derechos humanos y a Eve sobre todo, ¿no? Y sí, bueno, a Eve no le gusta también, ¿no? La batalla cuerpo a cuerpo, ¿no? Y bueno, ella tiene un estilo de decir las cosas, un modo de decir las cosas. Y bueno, por eso es Eve Bonafín, una persona que se enfrentó a muchos gobiernos de derecha, a la dictadura, y yo voy a ser honesto, yo no es que coincido con todo lo que hace o dice Bonafini, ¿no? Uh-huh. Pero para mí es un referente importante. Y eso es innegable, claro. Ahora, 41 años desde el golpe de Estado, y pensaba desde Néstor Kirchner bajando los cuadros, a un Mauricio Macri que ignora totalmente lo que es el 24 de marzo, ignora o pone en dudas lo que es la cifra de los desaparecidos, que fue un genocidio. Hay un Milani en el medio, no lo podemos ignorar tampoco, ¿no? Pero, ¿cómo analizás el contexto que estamos viviendo hoy? Decías, están viejas ya, ¿no? Las admiramos tanto, pero lo que se espera es que sigan los juicios, que aquellos sectores civiles, empresariales, que también fueron cómplices de la dictadura, se sienten en el banquillo, y parece que estamos lejos de eso. Y sí, creo que estamos un poco para avanzar sobre la complicidad empresarial, económica y clerical. Creo que es un gobierno que ha retrasado un poco, no solo el tema de los juicios, que estaba bastante avanzado, sino que bueno, se produjo elementos nuevos, como hay una política un poco más represiva con respecto al tema de la protesta social, que va a ir creciendo, que me parece que eso vamos a estar ante, todo indicaría que vamos a estar ante escenarios que de bueno, ajuste, represión, y que no sabemos cómo puede llegar a metabolizarse ese conflicto, digamos. No quiero ser agorero, pero todos sabemos que cómo puede llegar a terminar ese tipo ya la vivimos. De conflictos en la historia argentina, ¿no? En la cultura política de este país. Y después está el tema Milagro Sala, ¿no? Que parece que Milagro Sala y los otros militantes y mujeres también militantes de la Tupac Amaru reúnen todos los requisitos para ser considerados presos de conciencia, presos políticos. De hecho, está viniendo ahora a la Argentina en el mes de mayo una comisión, miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no, uh-huh, no viene a la Argentina por una causa de un preso político desde el año 79, cuando estaba el autodenominado proceso. Claro, sí. En todo esto, ¿cuál te parece que es el rol del kirchnerismo, de Cristina? Estamos en un año electoral. Hemos escuchado acá hace poquito a Pérsico diciendo Cristina ya fue. Hemos escuchado también a un Guillermo Moreno acá en las 40 poniendo en duda si Cristina va a ser candidata en 2019. ¿Pérsico o no dijo que Cristina ya fue? Y que ya fue, que hay que buscar nombres nuevos. No dijo textual ya fue, pero que no es Cristina la candidata. Está bien. Está claro que Pérsico tiene otros candidatos, ¿no? Creo que él está muy interesado en tener otros candidatos. ¿Quién te parece que es el candidato de Pérsico? Me parece que Pérsico, primero que Pérsico es como un oficialista perpetuo, ¿no? Fue oficialista con Solá, es oficialista con Scioli, ahora es oficialista con Vidal. Uh-huh. Creo que él mismo se concibe como, él y el movimiento Evita se conciben como subsidiarios del Estado, digamos. Es una organización política que depende básicamente del financiamiento estatal. Sí. Entonces necesitan, no importa quién esté ahí, puede estar Fidel Castro, Donald Trump, Gengis Khan o Seineldin o Cristina, que es lo mismo, porque ellos tienen un proyecto que es el proyecto de su organización. No sé si tienen un proyecto de país. El proyecto es financiarse. Creo que la frase que lo define a Pérsico es con el Estado todo, sin el Estado nada. Uh-huh. Yo soy bastante crítico en general de los movimientos. Tengo más, bastante crítico con razón. Soy crítico de los movimientos sociales en un aspecto. Los movimientos sociales, por lo menos como por eso no tampoco generan referentes muy importantes, ¿no? No generan un Evo Morales, ¿no? Uh-huh. Como en Bolivia, donde terminan liderando un proceso transformador. O sea, los movimientos sociales, que son muy importantes, pero yo tengo una mirada un poco más crítica, plan de lucha, es una protesta callejera en lugares de alta incidencia urbana, como puede ser la 9 de julio y Avenida Belgrano, para reclamarle dinero al Estado, ¿viste? No es que van a Río Cuarto a pedir la reforma agraria. Claro. O van al puerto de Rosario, ¿viste? A cantarle las 40, como es el programa de ustedes, a las 5 más importantes multinacionales agroexportadoras. Van acá, 9 de julio, Belgrano, y no, lo voy a decir brutalmente, van en busca de un cheque y financian su organización y cumplen un rol importante, porque contienen, es importante, pero la transformación la hace la política en Argentina. Uh-huh. ¿Y cuál es el rol de Cristina, te preguntaba, Daniel? En mi opinión, la transformación la hace la política. ¿El rol de Cristina? Sí. Y el rol de Cristina, no lo sé cuál podría llegar a ser el rol de Cristina. Creo que lo tiene que definir ella. En mi opinión, es la persona más importante que hace política en Argentina junto al presidente Macri. Me parece que son las dos personas más relevantes. Hay un recelo importante ahí por parte del PJ, ¿no? Que la pone en duda, que al PJ provincial también la pone en duda. El PJ le molesta a Cristina. PJ, a ver, ¿qué le gustaría al PJ? Que Cristina se vaya a la casa a regar flores o que tenga, ¿entendés? Y que puedan hacer la política acuerdista, que puedan avanzar con los acuerdos. El PJ es, el PJ es algo amorfo, ¿no? Como la película La Cosa, ¿viste? Se transforma en los que se tiene que transformar. El tema es quién lo conduce y en qué sentido. Hay una cuestión ahí que el PJ, bueno, no hay que ser muy agudo de la historia jugando, pero no era pejotista, primera cuestión. Y además los pejotistas se podrían decirle que se toman un avión, sacan un pasaje en despegar.com en 18 cuotas y van a Madrid y le piden a Isabel Perón que asuma el control del peronismo, digamos, porque está viva y es la mujer de Perón. Digamos, tanto pejotismo. PJ es un instrumento electoral. Después, el peronismo. El tema es el peronismo. Sí, el tema es el peronismo. Bien, Daniel, te cambio de tema. Te llamaba por lo que está pasando, bueno, en este caso con Radio del Plata, ¿no? Que da la sensación de que viene agonizando. Sí, la verdad, uno se solidariza. Es una sensación muy certera. Y aparte, en un contexto que me parece es lesivo para todos los medios alternativos en el país. Te estoy hablando de una radio comunitaria como a tantas que se les adeuda el Fomeca, por ejemplo, ¿no? Parece que las voces alternativas están peligrando y Radio del Plata es una voz alternativa. Sí, es una voz alternativa al discurso dominante, ¿no? Teniendo en cuenta que hay muy pocas voces críticas con gobierno nacional. La radio está pasando una crisis que tranquilamente puede ser una crisis terminal, que tiene todo el aspecto de ser una crisis terminal. Todavía estamos al aire, no sabemos cuándo, ni cómo. El conflicto lleva muchos meses. El conflicto lleva, creo que 14 meses, se extendió mucho en el tiempo y el conflicto en las últimas semanas se agudizó. ¿Cuál sería la solución? Mira, la respuesta más sencilla, más cómoda para todos es que aparezcan paguen. Los recursos claro. económicos y que se pague. Y evidentemente o el dinero está o el dinero no aparece. Yo no puedo determinarlo, porque no lo sé, yo no tengo. A priori todo indicaría que el dinero debería de estar, pero esa sería una alternativa. Me parece que la radio tuvo una oportunidad y la dejó pasar, que era cuando la radio, por una línea editorial que fue muy clara, que es cuando fue una radio que, y esto lo puedo decir, pues fui testigo directo de eso y protagonista de alguna manera, no yo protagonista, sino toda sí. la radio, pero a mí me tocó porque estaba en un horario central. Nosotros fuimos, viste que ahora, yo lo decía, ¿viste? No, ahora está no de moda, no sé si la palabra adecuada es moda, pero criticar al gobierno hasta Mirtha Legrand, digamos, ¿no? Está furiosamente opositora o crítica del gobierno. Bueno, nosotros fuimos críticos del minuto uno, porque consideramos que teníamos una diferencia ideológica, editorial, programática con el gobierno de Mauricio Macri como ciudadano, como periodista, y lo manifestamos de minuto uno. Yo lo digo esto brutalmente y a muchos les queda antipático. Por ejemplo, ¿vos te acordás cuál era el zócalo del canal C5N el día que Macri presentó su gabinete? ¿Cuál era? ¿Te acordás? No me acuerdo. Preguntar a los oyentes, a ver si... ¿Si alguno se acuerda? A ver, preguntar a los oyentes. Dale, decilo vos. A ver, ¿a qué teléfono pueden llamar? Pueden mandar un mensaje al WhatsApp de la radio, lo más rápido, me parece, al 657810. Bueno, 6578... 10. 657810, no faltan algunos números, ¿no? 2954, porque vos no estás en Santa Rosa. 2954-657810. Ah, bueno. Luego en las redes sociales, por ahí hay alguno que nos escribe por el Facebook. Está bien, que se acuerda, poco para entender, esto no quiere decir mi crítica a la línea editorial de C5N, no es a los periodistas, ¿eh? Quiero aclarar. Bien. Quiero aclararlo, taxativamente. Sí. Ni al Gato, ni a Roberto Navarro, y menos a Víctor Hugo, que en ese momento no estaba. ¿Sí? Claro, se sumó después. Claro. Sí. Pero antes de que termine la entrevista, les revelo cuál era el zócalo de ese 5. Pero esto para entender un poco que Del Plata era un canal muy crítico. Un canal muy crítico. Un medio muy crítico del sí. primer minuto. Llegó a estar segundo en la audiencia. Segundo, más cómodo, ¿no? El segundo raspando. Sí. Y en un momento, creo que en ese momento era la oportunidad que nos presentó la historia en esa Radio del Plata. Yo hace poco que estoy, pero estoy muy involucrado emocionalmente con la radio y con su destino, de ordenar las cosas y poder tener un plan de estabilidad y de crecimiento. Bueno, no se hizo. Yo creo que la principal responsabilidad es de los propietario de la radio, de los accionistas de la empresa que controla la radio, es la principal responsabilidad, pero no la única. ¿Hay alternativas como pasó con otros medios de, por ejemplo, conformarse en cooperativa, como InfoNews, como Tiempo Argentino? Yo no sé si es una alternativa, no sé si es una alternativa viable, pero sí es una alternativa. Es una radio que puede llegar a transformarse en una cooperativa, quizás alguien lo proponga, puede ser viable, no lo sé, no conozco tantos detalles de cómo se puede resolver esa una posibilidad en lo inmediato, digamos, que estén barajando. No lo veo, sé que alguna vez si se propuso en una asamblea, fue como desestimada de plano, digamos. Claro. Y es difícil, no es fácil. Sí, fue desestimada de plano, pero si vos me decís es una alternativa, sí, no sé la viabilidad. Sería momento de discutir, bueno, es momento hace años, me parece, ¿no? De sí. Discutir lo que pasa con la pauta oficial, de transparentar un poco eso y hacer una distribución sí, más equitativa. La radio recibe pauta oficial, recibía antes mucha radio. Sí, pero eso no para quiere decir que se le pague a los empleados, ¿no? Sí, claro, sí. A mí me parece que como mucho telón de fondo, porque el telón de fondo es cómo subsisten los medios de comunicación en Argentina. Esa es una pregunta que hay que hacerse, primera sí. Cuestión. Y después hay que entender. Que la ley de medios, que tenía dos vectores, que era la creación de nuevos medios por un lado, y tenía como un vector que era antimonopólica sí. Por una posición dominante que tiene en gran parte del mercado el grupo Clarín. Sí. Y sobre la creación de nuevos medios no hubo, o hubo, sí, pero no en una gran dimensión, nuevos medios. Y sobre el tema de la ley antimonopolio, más allá de la cuestión ideológica, de la democratización de la palabra y todo ese corpus de ideas que estaba alrededor de eso, hay una cuestión también económica. La copa de Clarín, la copa del árbol Clarín, ¿se entiende? Es sí. Tan ancha y tan frondosa y ocupa tanto espacio que no permite el crecimiento de pequeños arbustos o pequeños árboles o pequeñas plantitas alrededor de eso. Entonces, ese es un tema también desde el punto de vista de viabilidad de medios de comunicación. Entonces, se llega a la conclusión de que una radio no necesariamente tiene que ser exitosa en términos de audiencia para poder subsistir. Uh-huh. Entonces, esa discusión también hay que darla. Y me parece que hay alrededor de porque hay, entonces, o te financias, como tenés un grupo económico atrás, que está interesado en tener un medio de comunicación por su capacidad de lobby, o te financias por la pauta pública, y en un gobierno que decidió por lo menos tener otra política con respecto a la pauta pública. Yo creo que la política de medio del kirchnerismo fue mala y todo el tiempo se termina de confirmar. Claro, sí, podría también la política del medio del kirchnerismo fue mala, porque ¿cómo concibió los medios, la construcción de su vínculo con los medios a los que consideraba más afines? Te doy plata. Como la consiguió como consigue la política la mayoría de las cosas, una cuestión de recursos. Y no era una cuestión de recursos, era una cuestión de gestión, ¿entendés? No sé, vos tenés ahí una radio, ¿entendés? Vos tenés que tener un operador que sea bueno, que tenga un buen equipo, ¿entendés? Que cobre de 1 al 5, y no podés tener, ¿cuántos operadores tenemos en este momento en el turno? Y en este turno hay dos, un sábado hay dos operadores, porque no hay programación las 24 horas acá en Toñetti, eso pasa en Buenos Aires nada más. No, está bien, por eso. Bueno, dos, pero no tenés cuatro. No. Tener dos, ¿por qué tener dos? Porque puede pagar dos, porque la racionalidad es tener dos, ¿no? Hay uno por para turno, un ejemplo, que quede ¿no? Claro, hay uno por turno. Por eso, uno por turno, exacto. Sí. Bueno, entonces, un montón de cosas que tienen que ver con eso. Te digo el operador para darte un ejemplo, pero lo que quiero decir es, si tu radio funciona con 20 empleados, porque puede funcionar con 20, no funciona ni con 60 ni con 5, ni con 20. También falta un poco de racionalidad. Entonces se construyó, viste, medio grupo mediático tipo Spolky, que eran, viste, sacaba revista que nadie recuerda el nombre, que no se sabía para qué sacaban revista. ¿Te acuerdas que sacaban revista? Para facturar, ni más ni menos. Para que facturarle para seguramente publicidad al Estado, no sé, digamos, había un negocio ahí que era medio raro, había una revista de autos, había una revista de viajes, había una revista de no sé qué. Sí, extraño por lo menos. Bueno, por acá me dicen del Zócalo, nadie lo recuerda, Daniel, aquí están, estos son, alguien me dice por acá, es el Zócalo que salía. No, que el Zócalo ganó, el Dream Team de Macri. Ah, mirá vos, ese era el Zócalo, mirá vos. C5N el día que presenta su gabinete en el Botánico, presidente Mauricio Macri. Sí, recuerdo la postura de C5N en el Dream Team de Macri. Claro. Hoy C5N es un día, es un medio que en un segmento de su programación es opositor, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Pero en su momento era el Drintín de Macri, o sea, vamos a arreglar con Macri como de lugar. Digo, entonces del Plata, parte de, por eso creo que todavía, a pesar de toda la crisis que está pasando, del Plata tiene un nivel de audiencia alto, porque creo que el público, la audiencia, valora eso. Bien. Daniel, te agradecemos muchísimo. No sé si te vas a poder volver a dormir. ¿Qué decís vos? ¿Pasás derecho para la cama de nuevo? No importa. Gracias por la charla, por la conversación. Te mandamos un abrazo grande desde Radio Kermés en Santa Rosa La Pampa. En realidad en Toay La Pampa, que está muy cerquita de Santa Rosa. Una vez pasé por Santa Rosa, me acuerdo, rumbo a la Patagonia. ¿Qué te acordás de Santa Rosa? Que paré en la ruta y comí algo, un asado, una cosa así, pero es una ciudad linda, ¿no? La tengo que conocer más profundamente, ¿no? Creo que no... Si salvás el tema de los baches y las cloacas en este momento, es hermosa. Pero bueno. ¿Y quién es el intendente? Leandro Altolaguirre se llama. Pero no le vamos a echar toda la culpa porque viene de hace rato, ¿eh? No es algo nuevo. Y es buen intendente, ¿no? Y que mirá que en qué apuro me pones a mí. No sé, eso lo dice la gente, Daniel. Los escuchamos a los oyentes, si te parece, en el 657810 en un ratito y que califiquen ellos. Ah, pero vos tenés, me imagino, debes tener una opinión. ¿Vos vivís ahí o no? Yo vivo acá, sí, y a mí está me bien, parece que falta un poco más. Si te pongo en un momento molesto, tampoco te pregunté de irte algo tampoco demasiado complicado. Falta mucho en la ciudad. Mira, sin ir más lejos, lo escuchábamos el intendente el fin de semana pasado hablando de la gente que se alimenta del relleno sanitario y advirtiendo que les iba a hacer una demanda penal porque no se puede entrar sin permiso el relleno y que iba a poner cartelería. Así que bueno, con eso te sintetizo un poco. La opinión que tenés sobre el intendente. Ahí está. ¿No había un intendente medio loco ahí en La Pampa en una época que corría la gente? Que ¿vos te estás acordando? Bueno, pero hoy es ministro de seguridad. ¿Cómo se llama? Juan Carlos Tierno. Tierno era, ¿no? Claro. Era un intendente medio... ¿Qué es el ministro de seguridad de quién? Hoy es el ministro de seguridad de la provincia de La Pampa, ¿sí? ¿De Berna? Y tiene muy buenas, claro, y tiene muy buena llegada con Patricia Bullrich. Ah, mira qué lindo. ¿Viste? Bueno, léete un poco los diarios pampeanos y la próxima charlamos un poco de eso si querés y de aquellas épocas. Sí, Berna está muy opositor, te hago la última, aprovecho para preguntar. No está tan opositor, acá. No está tan opositor Berna. Sí, está muy opositor a Macri, ¿a eso te referís? Sí. Sí, está claramente opositor. Sí. ¿Por qué? Porque qué raro, ¿no? Porque uno pensaba que iba a ser de los gobernadores que iban a ser buenas migas. Sí, se podía entender en un principio. ¿Qué? Tenemos un conflicto en la provincia de La Pampa, Daniel Doñetti. Mendoza nos robó un río. Es el río Atuel, ¿sí? Acá justo enfrente tengo a un integrante de la Asamblea por los Ríos de acá de La Pampa. Es un conflicto histórico. Y ahora se está pensando en una obra que podría quitarnos agua de otro río. Tenemos un reclamo, el tema está en la Corte Suprema, y se esperaba que Mauricio Macri, por lo menos se había comprometido, tuviera buena voluntad de resolver este conflicto, ¿sí? Mendoza corta el agua, se convirtió en un desierto toda esa zona de la provincia de La Pampa, el oeste pampeano, y cuando le sobra mucha agua, viene todo y se inunda como pasó hace un año. Entonces lo que esperaban del gobierno nacional era que pudieran avanzar en ese sentido. O sea, y Mauricio Macri... El conflicto entre Berna y Macri es por el tema de el río de Mendoza es uno de los puntos más importantes, ¿cómo se llama el río? Me parece a mí. El río Atuel. Atuel conocido. Claro, el cañón de Atuel, ¿o no? Así es. Bueno, de un lado hacen rafting y del otro lado tenemos desierto, como para que entiendas más o menos la situación. Ah, mira vos. Y Mendoza, La Pampa tiene la famosa ruta al desierto, esa ruta que yo una vez la crucé, es de La Pampa. Así es, vas para el sur, pasás por La Pampa. Es media recta esa ruta. Sí, es un peligro porque te quedas dormido. Sí, no me quedo dormido porque además es la ruta que te ponen los autos al costado diciendo estos quedaron así porque se quedaron dormidos, una cosa así. Así es. Pero bueno, brava, tenés toda referencia muy buena. Veo que de La Pampa Toñetti tiene referencias muy buenas. Vamos a trabajar si podemos. Bueno, invíteme. ¿Qué se come en La Pampa? ¿Qué es lo más rico? Mira, nosotros salimos de acá y tenemos un asado. Así que si te sumás un sábado, tenemos asado todos los sábados en la radio. Es, digamos, lo que motiva a la muchachada, ¿no? Vamos a decir la verdad, la gente va para comer asado. Exactamente, viene 7 de la mañana, estamos todos acá pila en la radio y ya tipo 12 están con la cabeza en otro lado porque saben que de acá vamos al asado. Así que cuando quieras, te venís un fin de semana y te hacemos lugar, dale. Bueno, no te quito más minutos. Toñetti, gracias por la buena onda, te mandamos un abrazo grande. Hasta luego. Las 40 en Radio Kermés.